Onda 4 Jimena emite La Voz de la Memoria los lunes, miércoles y viernes, de 3 a 4 de la tarde. La Voz de la Memoria es un espacio radiofónico producido por la Asociación Casa de la Memoria. Bienvenidos al espacio Abril Republicano. Nuestras jornadas históricas, organizadas por la Asociación Casa de la Memoria, que son difundidas por La Voz de la Memoria a través de una sucesión de conferencias a lo largo del mes de abril de 2021. Y que serán emitidas en directo a las 19 y a las 20 horas, por lo que cada día habrá dos charlas. No obstante, las conferencias estarán disponibles en formato podcast en la web de nuestra casa, por lo que podrán ser oídas en cualquier otro momento posterior. Inauguramos este ciclo con la exposición de Diego Caro Cancela, catedrático de Historia Contemporánea de la UCA, titulada Elecciones y partidos políticos en la Segunda República. Esta conferencia se emitirá el 14 de abril a las 19 horas. A continuación, Laureano Rodríguez, profesor jubilado de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Sevilla, hablará sobre la proclamación de la Segunda República. Esta conferencia será retransmitida el miércoles 14 de abril a las 20 horas. El programa continúa con la intervención del profesor e historiador Francisco Javier Torres, que hablará sobre el contexto histórico en el que se produjo la proclamación de la Segunda República el jueves 15 de abril a las 19 horas. Y el mismo jueves 15 a las 20 horas será el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Cádiz, Jesús Verdú, quien analizará la nueva Constitución aprobada en diciembre de 1931. Posteriormente, el historiador y presidente de la Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, dedicará su conferencia a glosar la figura de Manuel Azaña y su importante papel como uno de los pilares de la Segunda República Española. Esto será el viernes 16 de abril a las 19 horas. Y a las 20 horas del mismo día 16 de abril, el doctor en Historia por la UCA y profesor de doctorado en la misma universidad, José Luis Gutiérrez Molina, hablará sobre el anarquismo y el anarcosindicalismo durante la Segunda República. Moisés Camacho Ortega, doctor en Historia por la Universidad de Cádiz, desarrollará el tema Socialismo en la Segunda República el sábado 17 de abril a las 19 horas. Seguidamente, a las 20 horas, el papel de la mujer y sus logros durante la Segunda República será expuesto por Malgara García Díaz, historiadora y presidenta de la Asociación Casa de la Memoria. La Iglesia y las difíciles relaciones que entre ella y la Segunda República se establecieron serán expuestas por la historiadora y realizadora Nieves García Benito el domingo 18 de abril a las 19 horas. El día siguiente, el historiador José Veneroso Santos hablará sobre los contactos y las relaciones que se establecieron entre Gibraltar y la Segunda República, así como con los conspiradores que luchaban contra ella. Esto será el lunes 19 de abril a las 19 horas. Una hora más tarde, a las 20, Michael Neto, investigador y sindicalista, desarrollará el tema Movimiento Obrero en Gibraltar durante la Segunda República. Sobre la figura de Blas Infante y su aportación al mundo de la Segunda República, el historiador Manuel Ruiz Romero hablará el martes 20 de abril a las 19 horas. Andrés del Río, vicepresidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, planteará la desmitificación de la falsa identificación que en algunos sectores de opinión se ha venido haciendo de la República con el comunismo. Será el mismo martes 20 de abril a las 20 horas. El miércoles 21 a las 19 horas, el doctor en Historia y tutor de la UNED, Fernando Sigler Silvera, expondrá las características de la reforma agraria llevada a cabo por los gobiernos de la Segunda República. Antonio Morales Benítez, doctor en Historia por la Universidad de Cádiz, desgranará el desarrollo y el papel de la masonería en tiempos de la Segunda República ese mismo día, pero a las 8 de la tarde. Al día siguiente, el jueves 22 de abril a las 19 horas, el profesor e historiador Francisco Hidalgo Carmona expondrá la temática referida a los programas que sobre educación puso en marcha la Segunda República. Elena Trujillo Petisme, profesora de Historia y vicepresidenta de la Asociación Casa de la Memoria, hablará sobre el arte durante el periodo de la Segunda República, haciendo hincapié en la aportación femenina al mismo. Podremos oír su intervención el jueves 22 de abril a las 20 horas. La próxima conferencia, a cargo de Juan Manuel Pizarro Sánchez, archivero y bibliotecario de la Casa de la Memoria, se producirá el viernes 23 de abril a las 19 horas y disertará sobre el tema Las misiones pedagógicas, cultura y bibliotecas para el pueblo. A continuación, a las 20 horas, la historiadora y directora de la Garrison Library de Gibraltar, Jennifer Valentine, expondrá un balance sobre la documentación y bibliografía que su entidad guarda sobre la Segunda República Española. El sábado 24 de abril, a las 19 horas, será el turno del investigador e historiador Ignacio Trillo Huertas, quien hablará sobre la Segunda República en un pueblo de la comarca, Jimena de la Frontera. Tras esta conferencia, a las 8 de la tarde, Benito Trujillano, investigador e historiador, disertará sobre Blas Infante y Casares, su pueblo natal. Las conferencias programadas para el domingo 25 de abril serán la de Pedro Bohórquez Gutiérrez, filósofo y profesor de literatura, a las 19 horas, que desarrollará el tema Literatura, prensa y editoriales durante la Segunda República. Y la de Rubén Benítez Aragón, investigador licenciado en Historia, que hablará sobre el Sindicato de Cigarreras de Cádiz a las 20 horas. Finalmente, para cerrar nuestro ciclo, la conferencia de clausura correrá a cargo del escritor y periodista Juan José Téllez Rubio, que versará sobre los escritores andaluces de la Segunda República el lunes 26 de abril a las 19 horas. Confiamos que el programa dé cumplida cuenta de este importante periodo de nuestra historia y que sea del interés de nuestros oyentes. Muchas gracias por su atención. Tenían los labios sabor a revolución, algún otro de negros presagios miraba sueños lejanos con perfidia explosión, la envidia que su ima la mica se convierte en palabras alteras y Manuel debió huir de la intriga y ocultar su pasión en un pozo de espera. La misma lengua de la Tora dispara corazones con balas mortales. La suerte a veces esquiva, hace que Manuel se enfade la busca y saltando alambradas furtivas huye hacia el norte, tierra de penumbras. Ideales, historias similares, pero su destino es oscuro en tiempos convulsos de sones militares. Huyó del yugo y de las flechas de la nacional guerra entre hermanos, pero vienen esvásticas de esas que van por Europa amputando las manos. Cayeron sus huesos a los 20 y pocos. Onda 4 Jimena emite La Voz de la Memoria, un espacio radiofónico producido por la Asociación Casa de la Memoria. A continuación le ofrecemos un adelanto de la conferencia de Ignacio Trillo sobre la Segunda República Española en Jimena de la Frontera. Se emitirá íntegramente el 24 de abril a las 19 horas dentro del ciclo Abril Republicano, que organiza la Asociación Casa de la Memoria. Empezaron a llegar noticias de que estaba ocurriendo hechos muy trascendentales para la vida política de nuestro país, y eso llegó vía la estación de tren de Jimena, donde unos ferroviarios de un tren que llegaba, pues comunicó que se estaban produciendo unos acontecimientos que podían propiciar un cambio de sistema político a nivel nacional. Y eso se corrió, pues, primero por toda la estación y posteriormente en Jimena Pueblo. La estación, el primer hecho fue que esos ferroviarios se fueron para un comercio que tenía mi abuelo, Bartolomé Huerta Ruiz, y es que a él le había tocado una emisora, un aparato de radio, que fue el primero que hubo en Jimena. Entonces se presentaron allí miembros de la UGT ferroviaria y de la CNT del campo, y le pidieron a mi abuelo, pues, que situara el aparato en la ventana, al objeto de que la gente se enterara qué es lo que estaba ocurriendo en Madrid. Y ahí, pues, comenzó a extenderse, el comercio estaba en plena carretera o camino de Algeciras a Ronda, y aquello, pues, empezó a llenarse, la gente del campo empezaron a acercarse, algunos del pueblo bajaron, y allí estuvo una cantidad de gente importante a lo largo de todo el día, hasta que finalmente, pues, se comunicó la formación del gobierno provisional. Así pues, la estación de Jimena estuvo viviendo el acontecimiento en directo, y justo al momento álgido donde la gente empezaron a dar palmas y vítores y demás, y de gritos ¡Viva la República!, fue cuando anunciaron la salida del rey, camino del exilio. En Jimena el hecho se vivió igualmente, donde había una organización, la agrupación al servicio de la Segunda República o de la República, que estaba formado por varios ilustres jimenatos, de clases medias fundamentalmente, y uno de ellos, que era el hijo del dueño de un comercio que estaba allí en las cuatro esquinas del barrio arriba, sacó precisamente la bandera que tenían guardada de esa agrupación, y la estuvo paseando por todo Jimena hasta situarla a última hora de la tarde en el arco del reloj de la entrada del castillo, y a lo largo de ese día estuvo sonando las campanas precisamente en ese sitio del castillo y no el de las iglesias, puesto que los sacerdotes entonces de Jimena se opusieron a que fuera comunicado al pueblo ese acontecimiento histórico que estaba sucediendo en Madrid, y por tanto fue suplida por esa campana ya no existente, pero que sí existió a la entrada del castillo de Jimena. Aquí, La Voz de la Memoria. La Voz de la Memoria es un canal de difusión para informar, reflexionar y debatir sobre la memoria histórica. Este medio de comunicación permite conectar con todas las personas amantes de la cultura memorialística, y para divulgar las actividades y la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria. Es lunes, 12 de abril de 2021. Noticiario de Memoria Histórica. Noticias. La memoria histórica, aquí y ahora. Historia. 90 aniversario de las elecciones de las que nació la República. Este 12 de abril se cumple el 90 aniversario de las elecciones municipales cuyos resultados dieron pie al nacimiento de la Segunda República Española. El último gobierno de la monarquía de Alfonso XIII, presidido por el almirante Aznar, elaboró un calendario electoral con el que pretendía volver a la normalidad constitucional suspendida durante la dictadura de Primo de Rivera. La primera elección que convocó fue la de la renovación de los ayuntamientos. Pero lo que en principio era solo una elección para elegir a alcaldes y concejales, se convirtió en la práctica en todo un plebiscito sobre la forma política del Estado, monarquía o república. Los partidos antidinásticos formaron la conjunción republicano-socialista, que fue la candidatura vencedora en la mayoría de las capitales de provincia y en las restantes grandes poblaciones. El resultado electoral, abrumador en votos a favor de los republicanos, fue interpretado por el propio rey como una desautorización de la ciudadanía a la monarquía, por lo que decidió renunciar a la corona y abandonar el país. El resultado de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 derivó en la proclamación pacífica y festiva de la Segunda República Española. Fosas. El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera se reúne con Diputación y Mancomunidad para abordar los trabajos de excavaciones del cementerio. El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera mantuvo el 6 de abril de 2021 una reunión con la Diputación, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el arqueólogo Jesús Román Román para acordar el inicio de la segunda fase de excavaciones de la primera fosa y el inicio de los trabajos en otras zonas del cementerio de esta localidad. El consistorio aclara en un comunicado que en la primera fosa se sigue contando con la participación económica de Diputación y Mancomunidad, en tanto que toda la maquinaria, herramientas e infraestructuras las aporta el ayuntamiento. Este ayuntamiento, a través de las líneas en materia de memoria histórica del gobierno central, ha accedido a los fondos para poder financiar la apertura del patio 3 del cementerio municipal, lo que se llevará a cabo de forma paralela a los trabajos de la segunda fase de la fosa del cementerio. Además, está en trámite la firma de un convenio entre la Mancomunidad y el consistorio para gestionar los fondos que aporta la Administración Comarcal a través del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. La fecha de inicio de los trabajos queda aún por determinar y se establecerá según el criterio técnico de los equipos de excavación. Estos trabajos se vienen coordinando desde el año pasado con el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que viene reivindicando esta exhumación desde hace años, según declaró el presidente de esta entidad, Andrés Rebolledo. Política. El Partido Socialista dice que Gobierno y Diputación suplirán la desidia del Ejecutivo andaluz con las fosas comunes. El Partido Socialista difundió el 9 de abril de 2021 un comunicado en el que denuncia el parón en seco que la Junta de Andalucía ha dado a todos los proyectos vinculados a la memoria histórica. Y para contrarrestar lo que considera desidia del Ejecutivo autonómico con las fosas comunes, los socialistas afirman que el Gobierno de la Nación y la Diputación Provincial de Cádiz mantienen su compromiso con las víctimas del franquismo. Han detallado todas las actuaciones que viene desarrollando el Área de Memoria Democrática de la Diputación, para las que cuenta con un presupuesto de 276.000 euros. Entre ellas destacan la firma del convenio con el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar para mantener la Casa de la Memoria, realizar actividades investigadoras y educativas y la colaboración con la Universidad de Cádiz para poner en marcha los cursos de verano de la UCA que recojan el estudio de la memoria. También el apoyo a la Asociación de Memoria Histórica de San Fernando en los trabajos que están realizando en el cementerio de la localidad, la asistencia a la Asociación SOS Bebés Robados, ofreciendo ayuda psicológica a las madres asociadas, y la colaboración en trabajos que se están realizando en el Parque Scout de Jerez de la Frontera a través de la Asociación de Familiares y Amigos por la Recuperación de la Memoria Histórica de Jerez y la Comarca, así como la renovación de los convenios en materia de memoria con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, la Mancomunidad de la Janda y la Mancomunidad del Campo de Gibraltar. Arte. Exposición de Andrés Vázquez de Sola en Puerto Real. Hasta el 23 de abril de 2021 está abierta en Puerto Real la tercera exposición de humor gráfico del artista y periodista sanroqueño Andrés Vázquez de Sola. Esta muestra, que se inauguró el 9 de abril, se titula Humor en tiempos de pandemia. La exposición, que está abierta en el Centro Cultural San José, se compone de 50 obras que Vázquez de Sola realizó durante el confinamiento de 2020. Este humorista gráfico está muy vinculado a la Casa de la Memoria La Sauceda, a la que ha donado libros, catálogos y estampas de personajes destacados de la historia contemporánea. El salón de actos de esta casa se llama Andrés Vázquez de Sola, en reconocimiento de su trayectoria de lucha antifranquista. Además, el archivo de la Casa de la Memoria guarda los ejemplares originales del periódico satírico El Cocodrilo, que Vázquez de Sola dirigió temporalmente y que fueron donados por la familia de su amigo, el periodista y escritor Jesús Infante. Divulgación. Conferencia de Ignacio Trillo sobre la Segunda República en Jimena. La Voz de la Memoria emitirá el sábado 24 de abril de 2021 una conferencia del investigador e historiador Ignacio Trillo titulada La Segunda República en un pueblo de la comarca, Jimena de la Frontera. Esta charla divulgativa, que se emitirá por la radio de la casa por internet, forma parte del ciclo Abril Republicano, que inaugura este 14 de abril el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, Diego Caro Cancela, con una conferencia sobre elecciones y partidos políticos en la Segunda República. Patrimonio. La Biblioteca Nacional gestiona la devolución de más de 400 libros de los siglos XVI al XX trasladados al Valle de los Caídos en 1961. La Biblioteca Nacional de España firmará en las próximas semanas un acuerdo de devolución con la Abadía del Valle de los Caídos que permitirá recuperar a esta institución más de 400 libros que fueron entregados allí en 1961, según informó en un comunicado el 10 de abril de 2021. La firma de este acuerdo tendrá lugar tras concluir una investigación que comenzó en 2018 y que ha permitido descubrir en el catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico una serie de ejemplares localizados en la Biblioteca de la Abadía del Valle de los Caídos en los que aparece un sello propiedad de la Biblioteca Nacional. La comprobación de registros por parte del Departamento de Manuscritos Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional permitió localizar en el archivo de la institución un acta fechada el 14 de abril de 1961 por la que la Biblioteca Nacional entregó a la Abadía del Valle de los Caídos un lote de 494 libros de los siglos XVI al XIX. Onda 4 Jimena emite La Voz de la Memoria. Un espacio radiofónico producido por la Asociación Casa de la Memoria. Conversaciones. Diálogos sobre la actualidad de la Casa de la Memoria. Conversamos hoy, lunes 15 de febrero de 2021, con Felipe López Agüera, miembro de la directiva del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar. Nos gustaría hablar sobre unas construcciones realizadas por trabajadores esclavos del franquismo en esta comarca. Son los búnkeres, de los que ya hablamos en otro episodio con el vicepresidente del Foro, Andrés del Río, a propósito de la exposición itinerante que esta entidad está llevando por los centros de enseñanza. Hoy nos detenemos en un asunto que ha salido a la luz recientemente, es decir, el inicio de la señalización de la ruta de la llamada arquitectura defensiva por parte del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción. Así, nos gustaría que contara, Felipe, por qué ha sido discutida esta iniciativa. Ha sido discutida puesto que la señalización solamente habla de la construcción, de qué forma de construcción es y qué armamento lleva, sin hacer ninguna alusión a quienes fueron los que construyeron estos búnkeres. No hacen alusión para nada a los presos republicanos, que más que presos eran esclavos republicanos que estuvieron trabajando en estos búnkeres y en todas las fortificaciones del campo de Gibraltar. Y también podían haberse puesto en contacto el ayuntamiento con nosotros para recabar más información, que además ellos lo saben, sobre estos búnkeres. Ellos lo saben porque ya nosotros en septiembre del año pasado hicimos un proyecto para la oferta educativa municipal sobre las obras de los caminos de los prisioneros y los búnkeres, y esta oferta educativa se presentó en el registro general y la estuvimos hablando con el concejal de educación de aquí de la línea, con el concejal de educación y con la concejala de participación ciudadana, que es la que lleva el tema de memoria de aquí del ayuntamiento, y ellos tienen noticias fehacientes de lo que es los búnkeres. Y lo que sí nos extrañó muchísimo es que no se pusieran en contacto con nosotros para poder consensuar una descripción más acorde con lo que es la realidad histórica de estos búnkeres. Y ese ha sido la discusión que hemos tenido con el ayuntamiento, que Cefrina Peño nos ha dicho que

A través de los dibujos de Rafael Pulido, que como decía reconstruye de un montón de piedras, pues podemos tener realmente el horno original. Y también subrayar, bueno, pues eso, su aportación fue desinteresada. También de algún modo son pues bueno, eventos que suceden a lo largo de una investigación, que es ponerte de acuerdo, ponerte en contacto con una persona de quien has averiguado que tiene una investigación que interesante y que podéis tener pues puntos de encuentro, puntos en común en cuanto a la perspectiva y acabar haciendo esta pues trabajo conjunto de algún modo, ¿no? Cada uno desde sus capacidades. No nos conocíamos de nada y lo localicé pues a través de su blog en internet. La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Caminos insondables que recorría coyotes y chacales. Insondable que recorría caínes del amanecer. Sombras encubridoras de la noche, cómplice de apocalípticos recuerdos, penumbras que cubrían con su manto el miedo. Revista de prensa. Noticias de memoria histórica en la prensa del día. Historia. En el 90 aniversario de la Segunda República en la comarca. En el digital Campo de Gibraltar siglo XXI, el periodista y escritor Juan José Téllez publica un artículo titulado 90 años de la Segunda República en el Campo de Gibraltar. En el mismo detalla los numerosos actos convocados en la comarca para conmemorar el 14 de abril de 1931, fecha de la proclamación del régimen republicano. Conmemoración. Bandera tricolor y exposición sobre los prisioneros en San Roque. La web municipal de San Roque, que gestiona Multimedia San Roque, anuncia las actividades organizadas por el Ayuntamiento para conmemorar el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República. El calendario de actos se inicia el martes 13 de abril, a las 12:30, con el izado de la bandera republicana en la Alameda Alfonso XI, donde también se escuchará el himno de riego. Intervendrán representantes municipales y de las asociaciones memorialistas, como el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar. Seguidamente se inaugurará en el Espacio Joven una exposición diseñada por el mismo foro sobre el trabajo realizado por los prisioneros republicanos en todo el campo de Gibraltar, en lo relativo a la construcción de obras y caminos. Exhumación. Localizados restos de represaliados en el cementerio de Cádiz. La web de la Casa de la Memoria y Diario de Cádiz se hacen eco de un comunicado de la plataforma Memoria Histórica de Cádiz. Este colectivo informa nuevos hallazgos en los trabajos de localización y exhumación de las víctimas de la represión franquista en el antiguo cementerio San José de la capital de la provincia. El pasado 2 de marzo comenzó la ejecución de la quinta fase de estos trabajos de excavación arqueológica de las sepulturas colectivas, con el objetivo de la localización y exhumación de parte de las 37 víctimas de la represión franquista de 1936 a 1937 enterradas ahí. Con esta intervención se pretende la localización de las 24 sepulturas colectivas de las que se tiene constancia a través de documentación. Actualmente se están excavando 5 sepulturas del patio 3 del cementerio y se han exhumado un total de 51 cadáveres y 3 osarios. Entre todos ellos, se ha localizado a 5 individuos con evidencias de fallecimiento por armas de fuego corta y larga. Los cadáveres localizados partiendo de los libros de registro y el contexto arqueológico corresponden a Ramón Real Jiménez, José Gutiérrez Braña, Manuel Moreno Cortés y Bartolomé García Peña. Falta una quinta persona por identificar, cuyos restos se encontraron el pasado viernes. Debate. 3 historiadores hablan sobre las reformas de la Segunda República. El periodista Juan Miguel Vaquero publica en el diario.es un reportaje en el que los historiadores Paul Preston, Pura Sánchez y Ángel Viñas analizan cómo la Segunda República quiso cambiar el país y cómo las oligarquías destrozaron el proyecto. La llegada de la República estimula una esperanza masiva de dejar atrás la incompetencia y la corrupción del sistema político de la monarquía, asegura Paul Preston desde Londres. Pura Sánchez incide sobre aquel propósito de transformación. El proyecto republicano, aunque reformista, necesitaba tiempo para desarrollarse, un tiempo que no tuvo. Estas reformas económicas, sociales, políticas, culturales y de régimen de familia que impulsaron las izquierdas implicaban una declaración de guerra al statu quo económico y social heredado de la monarquía, explica desde Bruselas el historiador Ángel Viñas. Y en particular, subraya 3 mejoras clave: reforma agraria, reforma del sistema de relaciones laborales y reforma del sistema educativo. Justicia. Los crímenes del franquismo. Al Tribunal Constitucional. El periodista Eduardo Bayona escribe en el periódico digital Público una noticia titulada «El Constitucional debe decidir si los jueces investigan los crímenes del franquismo». En esta información destaca que 10 grupos de damnificados por la sublevación y la dictadura y de familiares de víctimas piden al tribunal que desencalle sus recursos de amparo. Estos recursos acumulan esperas de más de un año en la sala de admisión mientras la impunidad de las fechorías franquistas comienza a dividir a la judicatura. Bayona explica que los magistrados del Tribunal Constitucional tienen sobre su mesa una decisión de calado: dictaminar si los juzgados españoles investigan, o no, las querellas por los crímenes del franquismo que grupos de víctimas y de familiares de quienes sufrieron la represión de los sublevados y la posterior dictadura han ido presentando en diferentes juzgados del país y que han acabado, sin excepciones, en sobreseimientos en la vía penal. Conmemoración. Nueva contribución en el aniversario de la Comuna de París. José Durán Rodríguez publica en El Salto Diario un artículo titulado «El infinito regreso al futuro de la Comuna de París». En el mismo explica que la primavera en la que los pobres gobernaron París fue breve y concluyó con ríos de sangre obrera derramada. Pero añade que su florecimiento sigue permitiendo soñar 150 años después de que se izase la bandera roja en el ayuntamiento de la capital francesa. Exhumación. Trámites para recuperar los cuerpos de los represaliados enterrados en el Valle de los Caídos. El digital El Obrero, que editan Eduardo Montagut y Pedro Fernández, publica la noticia de que el gobierno inicia los trámites para las exhumaciones del Valle de los Caídos. El gobierno, a través de Patrimonio Nacional, presenta este lunes la solicitud de licencia urbanística para poder iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas de la guerra y la dictadura, que fueron inhumadas en las criptas de la Basílica del Valle de los Caídos y que han sido reclamadas por sus familiares. La solicitud se presenta en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, una vez que el Consejo de Ministros aprobó, el pasado 30 de marzo, el Real Decreto que regula la concesión de una subvención de 665.000 euros para la financiación de estos trabajos. El Consejo Editorial de El Obrero está integrado, entre otros, por los profesores universitarios Abdón Mateos, Antonio Chazarra y Carlos Berzosa. Sociedad. Avanza la opinión, a favor de la República. El periodista Álvaro Sánchez Castrillo publica en el periódico digital Infolibre un reportaje titulado «Una sociedad cada vez más republicana florece entre las grietas de una monarquía asediada por sus propios escándalos». En este artículo explica que el Centro de Investigaciones Sociológicas lleva 6 años sin permitir que los ciudadanos puedan hacer una valoración de la institución monárquica. Hay un pacto de silencio sobre este tema. Son datos que se deben conocer en una democracia madura, apunta Tomás Alberich, doctor en Ciencias Políticas y Sociología. La Voz de la Memoria es un programa producido por la Asociación Casa de la Memoria y se emite a través de Onda 4 Jimena en el 107.3 del dial de la FM. Los programas de La Voz de la Memoria pueden escucharse en formato podcast desde la web de la Casa de la Memoria La Sauceda. Era pequeño y me arrebataron de los brazos de un padre republicano. Soy un niño secuestrado de su ente separado. Le debo lo que soy a la familia que me entregaron. A ellos lo quise igual que a uno padre, a pesar de que no tuviera mi propia sangre. Los quise y me ayudaron, me dijeron a quién preguntar, dónde ir y por dónde empezar.